El mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, hizo visita de trabajo al combinado de maquinaria 18 de enero. Le acompañaron directivos del Comité Central del Partido. Contemplando con amplia sonrisa el panorama de la fábrica, el estimado mariscal dijo: «Parece que la planta es más gallarda que en el año pasado. Como haberse modernizado todos los procesos de producción, el combinado pudo desarrollar y fabricar con excelencia en corto tiempo las máquinas de nivel mundial». Aunque era difícil la enorme obra de reconstrucción, fue acierto realmente efectuarla con decisión. En todos los rincones del combinado de maquinaria 18 de enero están estampadas las huellas de los grandes líderes. Los obreros de la planta deben atizar más fuerte las llamas de la normalización de la producción con gran orgullo y dignidad de trabajar en el centro de trabajo donde están celadas las imborrables proezas de dirección de los grandes líderes en la fábrica primogénita, vertebral y medular de la industria de construcción de maquinaria del país». El mariscal Kim Jong-un recorrió los procesos de elaboración, montaje y otros, cerciorándose de la producción y la calidad de los productos mecánicos. Él expresó como sigue: «Como consecuencia de la modernización de este combinado, conforme a la tendencia del desarrollo industrial del siglo XXI, en la producción, administración y gestión de la planta ocurrió un cambio tan asombroso que no podía imaginarse siquiera en el pasado. Se realizaron en alto nivel la fundamentación científica, la informatización, la automatización y el sistema de producción teledirigido y flexible de la fábrica, y de esta manera se redujo el ciclo de la producción y se incrementó la fabricación aún ahorrando mucho la mano de obra, y se logró el éxito enorgullecedor en la elevación de la calidad. La capacidad de las máquinas que se fabrican en serie en la planta se han mejorado más que en el tiempo pasado, y ellas pueden competir dignamente con las conocidas a escala mundial por índices cualitativos. Particularmente, este combinado desarrolló y fabricó en cooperación con la unidad correspondiente nuevas máquinas que tienen gran significado en el progreso de la industria de construcción de maquinaria del país. Por haberse diseñado y fabricado por nuestra propia fuerza, ellas son tan preciadas y parecen valiosas riquezas. Fabricar modernas máquinas de nuestro estilo con nuestra fuerza, tecnología y recursos es una labor importante para defender la dignidad nacional. Siento buen humor al escuchar el ruido para el incremento de la producción que resuena en los centros de trabajo como Palacio, donde se ha realizado la modernización en alto nivel. Evalúo en alto los méritos de los funcionarios científicos, técnicos y obreros de la fábrica, que desarrollan y producen las máquinas de nivel mundial con materias primas y materiales domésticos. Diciendo que es muy importante el deber que asume el combinado de maquinaria 18 de enero, el mariscal Kim Jong-un trazó las tareas para la planta, entre otras, el problema de tomar de modo consecuente las medidas de aseguramiento de materiales para así normalizar en alto nivel la fabricación, el de poner gran fuerza en acondicionar mejor el moderno proceso de examen y el de prestar profunda atención a elevar constantemente el nivel técnico y de calificación de los empleados y a lograr que todos los operadores de los equipos CNC sean versados en el ordenador. Ese día, el mariscal Kim Jong-un recorrió el establecimiento de servicios públicos combinados de la fábrica, diciendo que en el año pasado no lo había visitado y ahora voy a recorrerlo concretamente, estuvo en el salón de deportes, la piscina, las salas de comida, baño y de belleza y otros lugares haciendo minuciosos conocimientos de su gestión. afirmó que este establecimiento es realmente magnífico y puede levantarse solo en nuestro país, que es el mundo de la clase obrera. Y encomendó a sus funcionarios y su personal que mejoren constantemente el servicio, la administración y la gestión para que los obreros puedan gozar aún más del amor del partido. Informado por parte de los funcionarios de que los empleados de la fábrica y sus familiares están muy agradecidos de los favores del partido que les creó las condiciones de vida cultural que no envidian a los urbanos, el mariscal expresó: «Puesto que todos se alegran, también me siento muy satisfecho. Deben prestar mayor atención de continuo a crear mejores condiciones de vida para los obreros, para que estos puedan disfrutar plenamente de la máxima civilización en nivel supremo. Durante el recorrido por la fábrica, he podido conocer bien que es muy alto el ímpetu de los obreros levantados en la materialización de la resolución del séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea. Tienen que poner en pleno juego su capacidad espiritual para que ellos sean honrosos triunfadores en la batalla de 200 días de fidelidad. Los obreros del combinado de maquinaria 18 de enero deben marchar con el ímpetu de Ma Lima y dar grandes saltos en la fabricación de máquinas de punta que se necesitan apremiantemente en varios dominios de la economía nacional». El mariscal Kim Jong-un dictó la orden de producir en serie en la fábrica las modernas máquinas y equipos recién desarrollados y fabricados, trazó la tarea ulterior y tomó directamente las medidas para cumplirla.